lógicamente Belgrano, quizás, no sé si habrá llegado a advertir, lo que sí advierte San Martín cuando va al norte, que toda la geografía, especialmente la orografía propia del norte argentino, no daba para una lucha de ejércitos, sino daba para lucha de guerrillas. Por eso, en realidad, la única forma en que se consigue parar al ejército de los monárquicos, los absolutistas, a pesar de las victorias importantes de Belgrano en Salta y Tucumán, donde él, a pesar de la indicación que le hace el gobierno de que se retire, se repliega, pero después derrota a los realistas, después termina la derrota del Capuge Ayo Humano. Es decir, el sistema, la forma de parar del ejército del norte era golpear y desaparecer. Era la típica lucha guerrillera que San Martín había aprendido en España cuando se produjo la invasión francesa. Había algunos hombres, Witt, por ejemplo, un tipo interesante en ese momento, que es partidario también de ese tipo de lucha. Y encuentra que naturalmente Güemes hace ese tipo de lucha y con eso consigue sostener la frontera norte. A ese respecto también es interesante saber que Güemes es ascendido a general en jefe de toda esa zona, no por el gobierno nacional, sino por San Martín, como si San Martín considerase que está forjando un ejército latinoamericano y entonces toma decisiones con respecto a la distribución de fuerzas militares, ¿no? Y toda esa épica, de un modo u otro, se vincula con la épica de lo que se llamó la lucha de las republiquetas, es decir, las comunidades indias que se rebelan contra el absolutismo, con la aparición de personajes que han sido olvidados en la historia argentina, como el Moto Méndez, el Indio Camargo, Warnes, una figura fundamental en esa lucha que es Arenales, que era español de nacimiento y sin embargo se convierte en una especie de Dios para las comunidades indígenas, que tenían una admiración tremenda por Arenales, ¿no? Y todo esto inserto en una lucha que, como el oyente se da cuenta, no se hace solamente en territorio argentino, sino en territorio altoperuano, es decir, del territorio de lo que es hoy Bolivia, porque justamente Bolivia nace en 1825 de una política rivadaviana de desentenderse de los pueblos del Alto Perú. Sucre entonces se encuentra con que, a pesar de que la resistencia de Bolívar, que no quería construir un país independiente, tiene que finalmente organizar ese país nuevo y le da el nombre de Bolivia en homenaje a Bolívar, paradójicamente, ¿no? Son todas luchas, tanto tanto del éxodo jujeño, que es una cosa épica, como la lucha de Güemes, como la lucha de Juana Azurduy y todas las comunidades indias, que en un país donde se nos ha puesto una mentalidad colonial, el cine, por ejemplo, cinematografía, casi no recoge, salvo algunas, La Guerra Gaucha, por ejemplo, que hizo Enrique Muiño, pero son excepciones. En general, la cinematografía no recoge esta cuestión cultural épica de un pueblo que se pone a las órdenes de su general y estar dispuesto a sacrificar todo para dejar al enemigo nada más que una tierra arrasada y que no pueda sacar ningún rédito de la victoria, ¿no?